llevo caminando sin saber cómo será este mundo sin mi Dios. Vivo caminando sin saber cómo será este mundo sin mi Dios. Sigo caminando y no entender, no, cómo será si el Señor viniera hoy. Pero de pronto me decidí ayer, una vida en comunión con mi Cristo el Salvador. Desperté pronto de mi sueño otra vez, y si me viene a buscar hoy no me tengo que perder. Haz un alto y piensa, haz un alto y piensa, piensa cómo vas a llegar. Cristo hoy de seguro Él te lavó. Aleja pronto